Señor ministro, ¿dónde está? Lo venimos a buscar. El pueblo de Costa Rica le viene a preguntar, a exigir, ¿qué es lo que está pasando en este país? Señor ministro, el presidente ejecutivo de la IA no conoce lo que dice el artículo 50 de la Constitución Política, que debe brindar agua a los habitantes de Atillo, a los habitantes de San Vito Cotobruz, a los habitantes de Barranca Punta Arenas, a los habitantes de Siquirres, a los habitantes de Tamarindo, de Guanacaste. Debe el presidente ejecutivo ir a leer la Constitución Política y conocer que el agua es un derecho fundamental que se debe garantizar para las comunidades, y que hoy ese presidente ejecutivo le falta entregar a los trabajadores materiales para ir al campo a trabajar. No puede ser que una cuadrilla de acueductos y alcantarillados salga al campo sin materiales para poder realizar un trabajo para los habitantes. No puede ser que sigan las fugas en este país durando 4 o 5 días desperdiciándose el agua, y que el presidente ejecutivo de la IA salga diciendo que por el fenómeno del Niño no se puede brindar agua a comunidades. Sí, por el fenómeno del Niño, pero también por su irresponsabilidad de no darle a los trabajadores materiales, herramientas, y por tener 379 plazas vacantes sin trabajadores para darle continuidad a los servicios que merecen los habitantes. Hoy denunciamos como sindicato que tenemos un debilitamiento sistemático producto de quienes nos han dirigido, producto de esos gerentes generales, producto de esos presidentes ejecutivos que han llegado a la IA a servirse, a llenar su pasaporte de viajes al extranjero, al ser de la institución un órgano para los empresarios que se frotan las manos y llevan agua. No puede ser que el presidente ejecutivo diga que no hay agua para comunidades, pero si hay agua para condominios como Monterán, si hay agua para condominios en Santana, pero no hay agua para los barrios del sur. No es de recibo. Lo que hace falta es infraestructura hídrica que le dé y garantice a las comunidades agua como debe de ser, porque el agua sí hay en este país. Lo que no hay es voluntad política para que esos más de 578 millones que tiene allá de dólares sean realmente en infraestructura para la comunidad. Por eso exigimos un decreto de emergencia nacional que garantice primero el resguardo de los mantos acuíferos. No más contaminación, no más contaminación en Siquirres, en el sur, no más contaminación en Alajuelita. Se ocupa un decreto que garantice ese resguardo de infraestructura, y también que garantice infraestructura y tuberías adecuadas para los abonados. No más excusas, AIA debe garantizar agua para las comunidades. AIA debe garantizar a los trabajadores materiales y equipo para que vayan a reparar las fugas. Y de denunciamos acá y solicitamos a todo habitante que en el momento en que encuentre usted una fuga, denúnciela, tómese una foto y exijamos que haya tenga personal ahí en el campo garantizando esas reparaciones para que el agua llegue a las comunidades como lo dice la Constitución, cantidad, calidad y continuidad. Presidente Ejecutivo de la IA, vaya, visite los barrios del sur, vaya, visite San Vito y Puerto Cruz, porque esa batraña que hizo de ponerse y subirse las mangas en las manos y ir a hacer y llamar a comunidades para hacer videos y fotos con un político para buscar votos seguramente para las próximas elecciones no le está quedando, porque el agua es un bien que debe garantizarse ya para las comunidades. Por esa razón, aquí estamos hoy, estamos los ciudadanos, estamos los costarricenses, estamos los pobladores de este país para decir basta ya de tanta injusticia con el agua y con los recursos naturales. Y porque sabemos perfectamente que tenemos que dar nuestra contribución en la limpieza de los cuerpos de agua, sabemos también que los grandes contaminadores del agua son esas grandes empresas. No asumen su responsabilidad para limpiar los ríos y cuerpos de agua. Y tanto residuos líquidos como residuos sólidos es una permanente contaminación. Entonces, esas cloacas de cielo abierto que hablan son cloacas de cielo abierto donde hay consumidores y también hay grandes contaminadores. Sí, señores. Ahí está pasando un gran problema de las becas y que este gobierno en particular se ha hecho de la vista gorda, así como lo decimos. Este gobierno, este nefasto gobierno no nos ha permitido ejercer el derecho humano de poder decir todo el agua que es salud, que es vida, que es el recurso natural de todos. Esta madre tierra que es pródiga porque permite realmente tener mantos acuíferos, permite que cada día el ciclo de la lluvia nos dé esa bendición enorme que significa tener el recurso hídrico. Sin embargo, la administración, como acabamos de oír del compañero empleado de acueductos alcantarillados y sindicalista, es incapaz realmente de tener planes de seguridad del agua. Es incapaz de prevenir ese recurso hídrico para todos los costarricenses. Por eso estamos hoy aquí. Por eso vamos a luchar a Tío, a la Juanita, por Aria y no. A consumir algo tan básico como es el líquido preciado que es el agua. También estamos en la calle en defensa del más importante institución de nuestro país, que es la Caja del Seguro Social. Buenos días, compañeros. Venimos a apoyar este movimiento creciente en contra de las políticas neoliberales del gobierno actual. La compañera acaba de hablar sobre la necesidad de contar con agua. El agua es un derecho humano. Nosotros venimos de la zona rural y allá el agua es tratada de una forma diferente. Hay grandes cantidades de agua que se utilizan actualmente para irrigar cultivos como la piña, que ha crecido tremendamente en las zonas rurales. La piña ha logrado alcanzar tal nivel de control sobre las políticas del agua en Costa Rica, que actualmente tiene más derecho para extraer agua que muchas comunidades. Más y más con el paso del tiempo en las zonas rurales, el agua es controlada por transnacionales, por compañías que están llevándose ese precioso recurso y que están dejando a las comunidades sin suficiente agua para agricultura de subsistencia, para la siembra de alimentos, para un cambio que tenemos que tener, porque el cambio climático está acabando con el agua en el país, acabando con los recursos naturales. Tanto el cambio climático como la explotación excesiva de las compañías que traen montones de pesticidas, que extraen agua, que están destruyendo el humedal Terra Basierpe y sitios muy preciosos como él, alrededor del país, en todos lugares. Entonces, como tal, venimos acá a defender el agua, a representar a las personas del movimiento Ríos Vivos, de FECON y de otros grupos que piensan que el agua es un derecho no solamente de las personas, sino también de la naturaleza, de los ríos, de los acuíferos. Por eso estamos aquí. Y adelante, a continuar. Gente, buenos días a todas las fuerzas y movimientos que hacen de este país un país más justo. Mi nombre es Susan, soy representante de la comunidad de Moravia. Nos unimos a este llamado porque somos un cantón muy afectado. Tenemos más de 20 años con cortas de agua, tanto en verano como en invierno. Siempre nos cortan el agua. Hace más de un mes fuimos convocados a las comunidades de Guadalupe, Tibás y Moravia para anunciarnos, la presidencia ejecutiva de la DIA, anunciarnos la incorporación de dos pozos a nuestros sistemas. Nos dijeron que en un 60% se iba a mejorar el abastecimiento. Y para verdad es el tiempo, y actualmente siguen las cortas de agua, sigue la problemática en nuestros cantones, tanto en Tibás, en Moravia, como en Guadalupe. También Atillo, claro que sí, Atillo, a la abuelita, todas las comunidades se ven afectadas. Este es un mensaje para la presidencia ejecutiva de la IA. No queremos más mentiras. No queremos ruedas de prensa sobre las comunidades que hay en segundo plazo. No queremos tampoco que nos convoquen para la foto en los periódicos. Para eso no vamos. Vamos para soluciones reales. Vamos para que nos solucionen la problemática. Y también, este es un llamado para nosotros mismos también. Para que cada uno nosotros queremos conciencia en nuestros niños con lo que es la cultura del agua. Podamos preservar este valioso recurso. Muchísimas gracias. Ahora le damos el pase a la Tumbacocos de APSE y seguimos avanzando, por favor. Thank you. transporte estudiantil. Esto no puede ser. Por eso y más estamos en la calle, costarricenses, pueblo de Costa Rica, por eso estamos luchando. Por usted, por nosotros, por sus hijos. Tenemos que defender la caja del seguro social. Tenemos que defender nuestro derecho al agua. Y tenemos que defender la educación costarricense. Gracias por una vez más demostrar que el pueblo costarricense está y está presente y no nos vamos. Gracias por estar aquí luchando por lo que es nuestro, lo que es el pueblo, lo que debería ser un derecho y no un privilegio. Es indignante que este gobierno neoliberal ponga intereses económicos por encima de las luchas del pueblo, por encima del bienestar del pueblo, por encima de los derechos constitucionales que tenemos como costarricenses. Sin el seguro no podríamos acceder a los servicios básicos mínimos de salud. Ahora con costo nos alcanza para poder comer, para tener a veces una vida digna. Sin la caja no estaríamos acá y ocupamos que el gobierno le pague a la caja. Esto es lo que ocupamos, el gobierno le tiene que pagar. Quienes somos hijos de la educación pública sabemos lo difícil que es estar aquí, sabemos la lucha que llevamos. De hoy en adelante, todos los aportes que ha dado la sociedad costarricense, todo lo que ha dado la educación pública por nuestro país es inigualable y no podemos dejar que eso se rompa, no podemos dejar que nos roben la educación pública, es nuestra y de nadie más. Por eso aquí seguimos luchando para hacernos presente. El movimiento estudiantil se articula con todas estas personas, todas estas organizaciones. Estamos aquí para defender lo que es nuestro, los derechos constitucionales, el agua, la salud y la educación pública. Gracias, Costa Rica, por estar aquí y seguimos. Y nos voluntariado internacional. Es por ello que también, como movimiento estudiantil, como representaciones y a través del movimiento costarricense en solidaridad con Palestina, hacemos un llamado y nos hacemos presentes acá ante la clara necesidad de Costa Rica de posicionarse, de hacer caso omiso y de solapar el genocidio y el asesinato de miles de personas en Gaza, donde han utilizado la hambruna como un arma de guerra, la falta de agua, y aún así, teniendo el respaldo de Estados Unidos y su cruel asesinato a las personas gazatíes, las personas en Gaza resisten hacinadas en la cárcel mayormente poblada del mundo. Es increíble que el gobierno de la República, aún hoy, a través de tantos proyectos e iniciativas internacionales, se haya desfasado de la Convención de Suecia, en la cual nombra y tipifica el genocidio dentro de Gaza. Es importante, compañeras y compañeras, que nos sumemos hoy acá, no solo en una consigna y defensa de la institucionalidad pública, sino también en solidaridad, porque de la misma manera en que se han intervenido muchísimos países en Latinoamérica, en África, en Medio Oriente, Costa Rica sigue siendo uno más, un país más intervenido por el Banco Mundial, por el FMI, que controlan todas las bases. Tenemos un acosador sexual salido del Banco Mundial gobernándonos, y eso para mí es una vergüenza. Hoy más que nunca tenemos que ser fuertes y conscientes y dejar de lado las tibiezas de los movimientos sociales. Recordar el combo de Lice en la lucha contra el TLC. Hoy es 24 de abril, recordamos una huelga histórica que rechazó y se trajo abajo un proyecto de ley ya firmado en la Asamblea Legislativa. Necesitamos estar en las calles, solo el pueblo salva al pueblo. Compañeros y compañeras, seguimos avanzando, por favor, hasta la Plaza de la Justicia, donde vamos a cerrar esta actividad el día de hoy. Go! cada uno de nosotros acude. Cuando tenemos una emergencia, vamos a la caja del Seguro Social. Es nuestro patrimonio y lo tenemos que defender como sea. Y por aspectos de seguridad, un grupo de personas que está intentando provocar a los marchantes, generar un conflicto y todo, por favor no caigamos en las provocaciones. Esta es una marcha que tiene ejes fundamentales para la sociedad costarricense y esto es un asunto de interés general de la población. Hacemos el pase a la tumbacocos del APSE y damos continuidad a esta marcha. Adelante, luego hacemos una parada en el Ministerio de Hacienda para otros mensajes centrales. Porque vos habías dicho que nos podías apoyar en el... Eso es, quieren privatizar la educación, perdón, la seguridad social costarricense y no lo podemos permitir. Tenemos que defender a capa y espada la caja del Seguro Social. Tenemos que defender la educación costarricense porque este gobierno le ha dado la espalda a los niños y jóvenes del país. Antecedentes de lucha, los cuales han sido cuidadosamente saboteados y extraídos de la enseñanza costarricense para que la historia muestre algunos hechos o se ajuste a conveniencia de algunos para edificar un país sin claridad de su identidad, que no recuerde a la Costa Rica sin caja o sin conquistas sociales, es decir, construir un pueblo sin memoria histórica. Los pensadores que finalmente incidieron en la creación de la caja entendieron que esta tenía que ser autónoma, consignándolo así en nuestra constitución política, para que la salud respondiera al pueblo y no obedeciera o se colocara a la merced de intereses políticos o económicos, y mucho menos que sea sumisa o esclava a gobiernos autoritarios y gobiernos recortistas de lo social. La carencia de memoria de un pueblo o el ignorar su legado social lo condena a la inacción o indiferencia cuando se violentan sus más formidables conquistas sociales. Costarricenses, ya no hay lugar para ser tibios ni indiferentes. Es hora de ser actores activos de la historia que queremos escribir para la caja y para la salud pública. Solo existe un camino, el de la verdad, el de la justicia y el de la lucha permanente. Gracias. La caja no se vende, la caja se social. Doña Marta, la invito además a que se lea el artículo 74 de la Constitución Política, por si usted, al ser magistrada suplente, no tuvo la oportunidad. Así dejaría de perseguir y exponer a los funcionarios, ponerles usted misma procesos y velaría por el bien común que tanto proclama pero tampoco se le nota. Doña Marta, denuncie y cóbrele a don Nogui Acosta. ¿O de qué lado está? A pesar de todos los intentos de gobiernos anteriores, con sus políticas debilitadoras y del actual, con Rodrigo Chávez a la cabeza, que apadrina en todas las intervenciones de María, de Marta Esquivel, violentando una y otra vez la autonomía de la institución, lo que hace a la caja costarricense del seguro social grande son sus trabajadores y trabajadoras. Es el pueblo y sus asegurados. Aquí estamos y aquí seguimos. No nos vamos a rendir, no vamos a dejar que venda la institución. Indiferentes a los pacientes que esperan por un procedimiento, una cita o una cirugía. Reclamamos mejores condiciones para atender oportunamente a nuestros pacientes. Es inaceptable que las personas que toman las decisiones políticas y financieras de la institución, que están sentados en oficinas, sean los que señalen a funcionarios como responsables de los fallos de la institución. Urge la adecuada inversión para fortalecer la construcción de los TEBAIS, clínicas y hospitales. No es posible que sigan habiendo faltantes de medicamentos y no le den la cara a los pacientes y a los asegurados. Son medicamentos básicos para patologías que tienen los asegurados y que deben tomarse todos los días y no le dan la cara. Los fracasados planes presentados por esta gestión para resolver las listas de espera, al principio de manera solapada y ahora descarada, son ni más ni menos que intentos de privatizar la caja. Lo primero que han hecho es no destinar recursos donde más se necesitan, detener las obras de infraestructura. Han hecho una campaña de desprestigio a sus empleados y a la institución. Y ahora de la manera más violenta mercantilizan la salud. Eso no lo vamos a permitir. Le ponen precio y una categoría a las personas con propuestas como el copago. De manera que si el paciente tiene dinero se le atiende y si no tiene que esperar. Doña Marta, ¿por qué no le cobra el Estado? En lugar de buscar cobrarle más al asegurado que ya cotiza. Sepa que aquí están los dueños de la caja. La caja es del pueblo. La caja es del pueblo. La caja es del pueblo que trabaja. La caja es del asegurado, de los trabajadores, y la vamos a defender. Muchas gracias. Mami Chávez está... Vamos a la Plaza de la Justicia y es donde termina la manifestación. Eso nos indica, compas, del Frente Nacional de Lucha, pura vida. Sectores sociales aquí representados. Originalmente hemos sido convocados y nosotros hemos hecho llamados en defensa de la calle, en defensa del seguro social, pero como hemos tenido personas claras, anteriormente están aquí los vecinos y las vecinas que han tenido problemas con el agua en diferentes cantones y comunidades, en defensa del medio ambiente y muchas otras preocupaciones que tiene la sociedad costarricense. Ya lo dijo Rodrigo, rector de la UNED, la universidad pública estará siempre presente en defensa de la institucionalidad pública, en defensa del Estado Social de Derecho. Con respecto a la caja, tenemos que hacernos varias preguntas. Una de las cuales nos tiene consternados es la gran deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social, que asciende a 3.7 billones de colones. Esto definitivamente nosotros tenemos que buscar los medios para que a corto plazo esta deuda debe ser saldada para que la caja pueda brindar los servicios humanísticos que siempre ha brindado a la sociedad costarricense. Necesitamos nosotros razones claras por las cuales el gobierno de la República no quiere construir el hospital de Cartago cuando existen los estudios técnicos. Hay que ver cuáles son los argumentos que tiene el gobierno de la República para que esta obra necesaria, me han comentado médicos y otros profesionales del área de salud, de los propios hospitales del Max Peralta, que está totalmente colapsado. Así que tenemos una urgencia a ese nivel. Nos preocupa también el tema de los salarios dignos que los profesionales del área de la salud deben de tener en la caja costarricense del Seguro Social, y más que salarios dignos, las condiciones mínimas necesarias para que puedan brindar tanto servicio humano a la sociedad costarricense. Repito lo que dijo Rodrigo, las universidades públicas siempre en defensa de la institucionalidad pública, siempre en defensa del Estado Social de Derecho. Aquí estamos presentes en esta ocasión y lo estaremos en las que sean necesarias a inmediato y futuro. Muchas gracias. Derecho constitucional en nuestro país, se respetara la institucionalidad en Costa Rica. Hoy en día son las mismas luchas y por eso la universidad pública siempre estará presente, la UNED particularmente, a la par de los territorios en todo Costa Rica, está trabajando, luchando con las personas, con las comunidades, para buscar mejores condiciones de vida en todos los lugares. Hoy decimos presente en esta marcha, en defensa de la institucionalidad, en defensa de instituciones que son claves, que son esenciales para el bienestar nacional, a favor de AIA, a favor de la caja, a favor de la educación pública, a favor de las universidades, a favor del respeto a la constitución política, a favor del respeto al marco de derecho que nos cobija y que nos permite vivir con confianza y avanzar en procura de mejores condiciones de vida para todas las personas. Por eso es que estamos presentes acá, para decirle a Costa Rica que puede contar con la universidad pública, que puede contar con la UNED siempre. Muchísimas gracias. Hoy estamos acá en la Plaza de la Justicia. Pocas veces una manifestación termina acá, pero esto es icónico. ¿Por qué icónico? Porque el Poder Judicial, desde hace tiempo para acá, un par de gobiernos, es descarada la manera como se ha venido intrometiendo el poder político poco a poco en las decisiones que tienen que tomar en Costa Rica. Es imposible que teniendo un marco normativo que nos da separación absoluta de poderes e independencia en el gobierno judicial, en este momento tengamos que estar soportando una reforma fiscal aplicada al Poder Judicial y una ley marco de empleo público. La misma Sala Constitucional dijo, esas leyes pueden pasar siempre y cuando el Poder Judicial no esté adentro. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los magistrados y magistradas? Bajarle la cabeza a la Contralora General de la República a una amenaza de que los iban a meter a la cárcel si no aplicaban la reforma fiscal por completo en el Poder Judicial. Sin embargo, el motivo más importante por el que estamos en esta plaza es porque si bien ustedes defienden la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social, defienden la autonomía universitaria, defienden la autonomía del régimen municipal, no existiría una sola autonomía constitucional si no existiera un la separación constitucional de poderes. En el momento en que la separación de poderes en este país, todas las autonomías mueren con esto, y la población tiene que entender que el poder judicial es el pilar de la democracia. En el momento en que esta pata del banco se debilite y se ponga renca, todo el país, todas las instituciones, todas las municipalidades, todo se va al carajo. Este es solo el inicio, es solo el primer paso importante de unirnos, trabajadores del sector público organizados, vecinos y comunidades organizadas, sectores de todo el país. Debemos hacer esta unión que es indispensable. Esta agenda del agua, pero la agenda de la caja, la agenda de la seguridad ciudadana, la agenda de la salud, todo es un conjunto y no podemos continuar creyendo que eso se lo solucionan otros. Somos nosotros los que solucionamos los problemas. Somos los trabajadores del sector público y privado, del sector informal, de esos vendedores y de esos emprendedores. Sí, señores y señoras, todos sin distinción a la calle. ¡Arriba, arriba, arriba! Frenas, que ha estado siempre adelante en la lucha de la caja, procesos de los observatorios de los ríos ciudadanos del agua, y hoy justamente estamos aquí porque es necesario hacerte presente y luchar por los derechos humanos, el derecho al agua, el derecho a una salud de calidad y la defensa de nuestras instituciones sociales que han brindado y que han hecho que Costa Rica sea lo que es hoy. Este país, un país de paz, un país de derechos que debemos seguir defendiendo. ¿En dónde estaremos cerrando esta manifestación, compañero Jorge Sintrajón? Por favor, guiarnos aquí en este recorrido hasta la Plaza de la Justicia, donde vamos a cerrar esta manifestación con múltiples motivos de lucha, con múltiples consignas, porque es por un solo país. Saludamos al Sindicato de Policías, que también está aquí presente el día de hoy, la Unión Nacional de Policías. Seguimos avanzando. Por favor, a los compañeros de Sintrajón, nos van guiando ahí. Avanzamos, Mario. Avanzamos, por favor. En la siguiente doblamos a la derecha. Sí, pues ando tomando fotos y grabando. Doblamos a la derecha.